¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, muy buen lunes. Son las 10:06 de este Enredando las Mañanas, este informativo que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, este informativo que hacemos enredado, colaborativo, participativo, entre quienes construimos la comunicación alternativa, popular, comunitaria, pero a su vez también desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí desde Zumba la Turba, Romy quien les habla. Muy bienvenida, Solchi. Buen día a toda la audiencia. Acá estamos empezando la semanita, empezando el lunes. Todavía medio enredado, no entre las sábanas, pero entre los micrófonos, los cables, acá en el estudio de Zumba la Turba. Y bueno, para los que nos están escuchando, que recién se enganchan con nosotras también, contarles un poco qué tenemos para hoy. ¿Qué tenemos para hoy, Romy? ¿Tenemos un montón de cosas o no? Un montón de cosas. Viene cargadito el lunes. Vamos a ver un programita que vamos a tratar de hacer un pantallazo que, si se quiere, haga justicia estos días que no estamos en el aire del fin de semana. Tenemos para hoy una entrevista con un compañero de aquí de Córdoba, del colectivo Construcción Tecnológica Popular, que de paso les mandamos un saludo a todos porque siempre nos escuchan, para entender las claves del ciberataque mundial, el ataque que sufrieron los sistemas informáticos en el mundo el pasado viernes. Vamos también a estar hablando un poco de la repercusión que tuvo a la apertura de la Liga de Básquet Femenino. Vamos también a estar preparándonos para la marcha mundial contra Monsanto. Vamos a estar también siguiendo lo que es la causa Baleados, a la causa que está poniendo en el banquillo a los acusados a la Policía Metropolitana, a la Policía de Macri, justamente por balear con balas de plomo a compañeros de nuestra red, de medios alternativos. Vamos a también estar hablando de la primera cátedra de aborto que se abrió en la Universidad Nacional de Rosario. Vamos a estar hablando de un penoso desalojo que se ocurrió en el día de ayer. Ahí en Cuesta Blanca, en el barrio Comechingón, ayer hubo un desalojo, así que bueno, vamos a estar en comunicación. Acá eso, aquí en la provincia de Córdoba. Y vamos a también estar acompañando y presentando la campaña Nos Duelen 56, a raíz, bueno, del femicidio, masacre, infanticidio de las niñas de Guatemala. Y quizás tenemos bonus track, así que yo no... No me quedaría ahí nomás, ¿no? Pero bueno, estaría bueno compartir que el Enredando las Mañanas no lo hacemos únicamente desde Zumba la Turba, acá con Natalia y Marco que nos está saludando, con Franco Acosta, nuestro operador del día, porque tenemos operadores rotativos, nuestra community management y productora Irupe, que se encuentra ahí en la sala de producción, pero también la colaboratividad no está solo en este terreno, en esta arena del territorio de la radio Zumba de Turba, sino también la construimos a nivel nacional. Claro, la RNMA y a este Enredando lo vamos haciendo en todos los lugarcitos donde tengamos un micrófono, y vamos a contarles que los lunes sale por, bueno, Zumba la Turba, que nos están escuchando, los martes por La Colectiva en Buenos Aires, y se alterna con Radio Voces en La Rioja, los miércoles en Radio Pueblo Jujuy, y también se alterna con Radio Estación Sur de Catamarca, los jueves en La Retaguardia, y los viernes La Caterva en Buenos Aires. Y se sumó desde hace dos semanitas nomás Radio Che desde Rosario. Pero para que estas voces, estas historias que traemos al Enredando se ramifiquen, radien por todo el territorio nacional, se multipliquen, tenemos todas las redes que están transmitiendo este programa y profundizan la dinámica colaborativa que proponemos desde la RNMA. Así es, Romy. Así que nos retransmite Radio Pueblo y Caporma de Jujuy, La Negra del Bolsón, La Colmena de Plaza Inchucuy de Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba la Turba desde la ciudad de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla desde Ciudad de Buenos Aires, Radio La Puntaje, la Valle Mendoza, Radio Voces La Rioja, Radio Estación Sur Catamarca, La Trinchera, Campana, Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Barriada de Florencio Valera, Buenos Aires, Radio Libre 93.3 desde Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga desde Ciudad de Buenos Aires, y desde la provincia de Córdoba, ¿quiénes están? Radio Rojas en Casa Grande y Radio Curva en Sal, si puedes. Pero no queda acá. También tenemos todo un equipo de gráfica que multiplican estas palabras sonoras al texto. Y para que tengamos, si se quiere, la posibilidad de leer. Ay, me hace seña el operador. Creo que no sé si tiene calor o si quiere que me apure. Bueno, entonces para que se multipliquen estas historias, ¿quiénes hacen el trabajo gráfico? Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba la Turba, El Zumbido en Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento y Radio Voces. Le agradecemos a Julio Echeverría, que siempre hace la parte técnica de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, a Ecos Córdoba, la producción en redes sociales. Y los canales de contacto que tenemos para que se comuniquen con nosotras, Solchi. Es www.rnma.org.ar, y si no, en Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, o en Twitter es @rnma_arg. Bueno, así que si le parece a nuestro operador, vamos con un temita musical y ya largamos con la primera nota de Está Enredando las Mañanas. Si le parece, ¿no? No lo voy a presionar. Yeah. que busca a mi pobrecita, en la danza le dé consuelo, su pollera remolino, sus pies descalzos, trompo de fuego. Un aplauso para la Pau Bernal. A la gente de Cosquín ahí. Some

en Córdoba, en realidad a nivel mundial se hace el día sábado, perdón, 20. Te contactas, María. Dame una mano, ¿querés? ¿Querés te dé una mano? Sí, dame una mano y una neurona. Este viernes se va a realizar el capítulo Córdoba de la Marcha Mundial contra Monsanto, que en la mayoría de las localidades y de los países del mundo se va a estar conmemorando, podemos decir ya, el sábado 20. Acá en Córdoba, el viernes 19, están convocando a las Madres Barrio Ituzaingó, que son históricas luchadoras y, si se quiere, nuestras maestras, para entender cómo afectan la salud las fumigaciones, y los y las vecinos organizadas en la Asamblea de Budas, que están también luchando contra la contaminación de la planta de bioetanol de Porta Hermanos, todo aquí en la ciudad de Córdoba, todo suscitándose en un marco absolutamente urbano, pero que con los campos linderos y con las plantas instaladas en el centro de la ciudad. Para entender cuáles son las claves del reclamo actual, de un reclamo histórico, porque bueno, las madres, si bien tienen 15 años de lucha y han logrado sentar en el banquillo de los acusados en un juicio histórico en 2012 a fumigadores y a productores agropecuarios. Agropecuarios, continúan reclamando por la remediación y por la atención de los afectados por contaminación. Hablamos este sábado pasado, nuestra compañera Ligüe, de aquí de Zumbalo Turba, habló con Vita, una de las madres de Barrio Ituzaingó, y escuchamos lo que nos contaba. Estamos con Vita y Norma, madres de Barrio Ituzaingó, que nos van a invitar a una actividad que se va a realizar el 19 de mayo, viernes. ¿De qué se va a tratar esta actividad, Vita? Es la concentración de barbijo el 19 a las 17 horas, la tercera de lo que va del año del 2017, y invitamos a todas las organizaciones que están en la lucha contra la contaminación ambiental y contra el desmonte, y a todas las personas que estén luchando por la salud y la vida, que se acerquen a la plaza a acompañar. Y con respecto al juicio madre, ¿qué novedades hay? Y bueno, la esperanza de que en junio sea el juicio. O sea, es lo que dijo públicamente el doctor Nash, el abogado de la causa, así que estamos esperando que salga. Y una de las cosas que por las cuales hacemos la ronda de barbijo es por la causa madre, porque los tiempos de la justicia no es el tiempo nuestro. El cáncer no espera. Hace 15 años que estamos pidiendo justicia, y en 15 años ya hay muchas personas que no han podido esperar y han partido, y entonces no queremos que nosotros ser parte de esa gente que tengamos que irnos antes de, no sé si vamos, justicia por toda la contaminación en la que estamos expuestos todos. Por eso también en esta actividad se va a dar en el marco de la Jornada Mundial contra Monsanto, y también van a estar invitadas las vecinas de Budas, de vecinas de Barrio San Antonio, que están en una lucha hace ya 5 años contra Porta. Porque nosotros, cuando decimos contaminación, no es solamente por... es todo, porque la soja contamina el agua, causa los desmontes. En el caso de las chicas de Buda, tienen una fábrica que las está contaminando y las está matando con los productos que ahí fabrican, con los olores, con toda esa exposición que tienen. Entonces no tenemos que esperar que eso explote para que le den la razón o para que recién tomen cartas en el asunto, como nos ha pasado a nosotros, que estamos denunciando hace 15 años que la exposición a los agroquímicos nos ha dañado la salud, y bueno, te enferman y hacete cargo vos de lo que te pasa, y el Estado totalmente ausente. Entonces no queremos que pase. Cuando nosotros decimos contaminación, es por toda la contaminación ambiental. Bueno, entonces recordamos la actividad del viernes 19 de mayo, desde las 17 horas, concentración de los barbijos en la Plaza San Martín. Pasaba ahí Vita Ilión y nuestra compañera Ligüe conversando un poco los motivos de esta segunda, esta tercera marcha de los barbijos de 2017, a 15 años de iniciar la lucha en el marco de la Marcha Mundial contra Monsanto. Y vamos a escuchar ahora a Silvia Cruz, que nos cuenta cuál es el estado actual de la causa que llevan contra la Secretaría Nacional de Energías, justamente porque Portar Manos está emplazada ilegalmente en el barrio que ellos habitan aquí en la ciudad de Córdoba. No obstante, la Energías de la Nación sigue haciendo la vista gorda a ese hecho y está en curso el amparo ambiental, que en los próximos días tendría que tener una audiencia. Nos lo cuenta Silvia Cruz. ¿Cómo nos estamos preparando? En realidad, este juicio, que es un juicio, un amparo ambiental es un juicio, llegar hasta allí ya fue un gran logro, y por otro lado un logro de los vecinos. Y por otro lado, que el juez Baca Narvaja tomara este amparo ya también, ¿no? Lo que se prevé, como todo juicio o amparo ambiental, es una instancia de convocar a una audiencia de conciliación, uh-huh. se llama, ¿no? Uh-huh. Lo prevé los mismos juicios, uh-huh. en una conciliación. Lo que se está pidiendo, lo pide la defensora pública oficial Mercedes Crespi, y lo pedimos nosotros a través de nuestros abogados, es que esa audiencia no solamente sea de conciliación entre las partes, uh-huh. no olvidemos que nosotros estamos trayendo al banquillo de acusados a la Secretaría de Energía de la Nación, le estamos diciendo que ellos son responsables de la ilegalidad de Porta, uh-huh. porque allá en el 2015 fuimos a Buenos Aires y les dijimos que aquí había ilegalmente una planta de bioetanol, y el bioetanol lo regula la Nación. Uh-huh. Es decir, que en esta conciliación, digámoslo así, estaría la Secretaría de Energía de la Nación, y como codemandado, porque como consecuencia de la mala instalación, Porta hoy por hoy enfermó a nuestros niños, murió Olivia y muere gente. Entonces, como codemandado estaría Porta. Uh-huh. Nosotros estamos pidiendo a los vecinos y la Defensoría Pública de que esta audiencia sea abierta. ¿Qué se entiende por abierta? Que pudieran estar más organizaciones, más técnicos y, por supuesto, toda la prensa, ¿no? Porque uh-huh. aparte los medios de comunicación son los que tienen que ver, tienen que ser los oídos de lo que sucede. No puede ser a puerta cerrada. No se nos ocurre a nosotros que algo tan, tan importante para la sociedad sea a puerta cerrada. Y yo creo que el juez Baca Narvaja así lo va a determinar. Yo, uh-huh. estamos muy convencidos que así va a ser. Silvia, la semana pasada trascendió que dentro de más o menos unos 20 días sería la audiencia, pero ¿ustedes han tenido ya una citación? ¿Se conoce la fecha? Es un amparo y ya lo venimos arrastrando el año pasado. No puede uh-huh. tardar mucho más en resolverse. Además que con el nuevo relevamiento, en donde el diagnóstico y el futuro nuestro, la verdad, es muy oscuro, ¿no? Uh-huh. Es muy preocupante, amerita, ¿no?, con la responsabilidad que le cabe al juez en determinar cuanto antes una solución. Pero él ha dicho, y se lo ha adelantado a uno de los medios, de que sí, que en el término de estos 20 días él va a dar la fecha de la audiencia, que no pasaría mucho más allá, tal vez, de los primeros días de junio o dentro del mismo mes. Los tiempos de la justicia no son los tiempos de la gente que padece. No hay justicia para los que fallecieron, no hay justicia para un padre que perdió su hijo, no hay justicia para un padre que ha tenido un aborto espontáneo, no hay justicia para la familia Aguilar después de enfermo, no hay justicia para el que sufrió y padeció y para los que padecemos durante 5 años. Pero por lo menos que las cosas cambien y que los responsables y los contaminadores se hagan cargo de sus actos. Uh-huh. O sea, aquel que tenía la responsabilidad como el Estado, ya sea por culpa o por omisión, que también es responsable, uh-huh. Y tendrá que, tiene que pagar, tiene que darle a la sociedad una devolución, uh-huh. y a los enfermos una remediación, ¿no? Uh-huh. Hay muchos niños que tienen que afrontar muchos costos de operaciones, uh-huh. y nosotros somos gente común, sencilla y trabajadores, y esas mamás a veces ni siquiera trabajo tienen. Uh-huh. Me parece que cabe que el Estado y, y sobre todo también los empresarios contaminantes se hagan cargo de los damnificados. Y escuchamos ahí la voz de Silvia Cruz de la Asamblea de Budas contándonos las últimas novedades de la denuncia que llevan ellas en el marco de este amparo ambiental. Bueno, y también antes de cerrar este bloque, contarles que el día viernes 19 vamos a estar haciendo en Plaza San Martín, junto con la Ronda de los Barbijos, una radio abierta desde acá, desde Zumba La Turba, con todas las organizaciones sociales y políticas que se acerquen y tomen la palabra. También va a haber una feria de semillas, intercambio de plantines, semillas y demás, artistas en vivo y bueno, y la tradicional Ronda de Barbijos en la plaza. Va a ser una cobertura de la Red Nacional de Medios Alternativos de la Regional Córdoba. Y bueno, simplemente refrescar, seguramente lo estaremos tomando durante esta semana en el Enredando. La Marcha Mundial contra Monsanto es una acción global que involucra a más de 400 ciudades a lo largo de todo el mundo. Unos 49 países van a estar participando y en Córdoba son 20 ciudades, en Córdoba, perdón, en Argentina son unas 20 ciudades las que están participando de esta convocatoria multitudinaria que el año pasado aquí en la provincia tenía el pedido de erradicación de Monsanto, lo logramos. Lo hemos logrado. Ahora vamos por la ley de afectados ambientales que están promoviendo las Madres Barrio de Ituzaingó para que el Estado se haga cargo de los afectados ambientales. Así es. Bueno, y por la erradicación de Porta. Claro. Y nos vamos. Y nos vamos con un tema musical que nos preparó nuestro querido operador Franco Acosta. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Tu miseria es la que domina, un impulso de matar. ¿De qué mundo cruel pareciste? ¿Quién te echó a volar? No me banco tu cobardía, fingiendo amor de fantasía. No me banco tu hipocresía, enfermo y ciego, no lo era de tu propiedad. ¿Y qué dirán tus hijos inocentes? ¿Cómo olvidarán? No me banco tu cobardía, fingiendo amor de fantasía. No me banco tu hipocresía, enfermo y ciego, no lo veía. We'll be right back.

el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, retomamos el bloque, no sé qué número ya del Enredando las Mañanas, porque más allá de lo que planificamos y producimos previamente siempre para este programa, mientras estamos al aire siguen sucediendo cosas. Y en este momento nos estaban llegando imágenes de unos cordones policiales importantes que nos alcanzaban compañeros, el compañero Matías, de la Bulla de San Luis. Así que raudamente nos dirigimos hacia allá para saber qué es lo que está sucediendo en el contexto de una protesta y una denuncia de fraude electoral sindical que están llevando adelante trabajadores y trabajadoras precarizados y despedidos que dependen de la UOCRA, del Sindicato de la Construcción. Para que nos cuenten un poquito más que, en qué consiste este fraude y qué es lo que está sucediendo en estos momentos, estamos en comunicación con Dante Mercado. Él es delegado de la construcción. ¿Nos escuchás, Dante? Hola. Hola. Sí, buen día. Acá estamos protestando por defender nuestros derechos. Hace muchos años que esta gente está, hace 32 años, y lo único que ha hecho es pisotear el obrero, entregar el obrero mañana a las empresas. Entonces, como se hizo una nueva comisión, o sea, se mezclaron los candidatos, y tenemos nosotros 9 candidatos en la lista que está en ejecución, en la comisión central, en la comisión directiva, pero Marco Sosa, como siempre, ha atropellado al obrero, el autoritarismo que tiene él, no los quiere dejar trabajar como tiene que ser. Entonces nosotros hemos comunicado a Buenos Aires y hemos hecho todo esto, que nos han dicho que trabajemos, porque en Buenos Aires se trabaja en realidad bien para el obrero, se defiende el obrero. Uh-huh. Y hemos llegado a estas conclusiones porque nosotros hemos ido a Merlo a defender a los obreros toda la semana pasada, donde los echaba la policía, a Marco Sosa, y los compañeros los han defendido para que nosotros no los saque la policía. Y entre de lunes a viernes solucionamos el problema de los compañeros. Y el viernes lo manda Marco Sosa a decir que tenía una reunión con nosotros a las 6 de la tarde. Donde nosotros vinimos de allá, 5 compañeros de la reunión. Y los encontramos con la patota, que es la misma patota que los patoteaba el día 21 de abril. Y los dio una paliza a nosotros 5. ¿Te das cuenta? Porque ellos se manejan así. Uh-huh. Y entonces nosotros hemos hecho las denuncias, hemos hecho todo. Y los compañeros han venido a apoyarlos ahora para que ocupen los compañeros realmente, que tiene que ser la lista, como dice el estatuto, los puestos de trabajo. Donde Marco Sosa no quiere. Y hemos tomado esta decisión, hemos tenido que molestar a todos los vecinos, quedar mal, para que los escuchen. Pero resulta que ahora casualmente, desde Buenos Aires, no casualmente, sino que estamos en contacto para allá, los llaman de allá y si tienen vuelo para mañana van a venir gente, compañeros de Buenos Aires, de la Comisión Central, porque ya se trabaja en serio por obrero. Uh-huh. Para acá. Si no vienen mañana, van a venir miércoles a solucionar este problema, para que el hombre respete el estatuto. Claro. Entonces, y en este momento, Dante, ¿cómo es la situación? Ustedes se movilizaron a las puertas del sindicato y está la policía impidiéndoles ingresar. Está la policía acá porque Marco Sosa tiene mucha plata. Entonces, ha cortado la esquina para que nuestros compañeros nos vengan a apoyarlo, ¿sí? Uh-huh. Y está la policía encuartelada para reprimir a nosotros derecho de protesta. Nosotros no vamos a cometer delito de encarar a ellos. ¿Te das cuenta? Estamos reclamando lo nuestro. Están protegiendo a los delincuentes que tienen ahí arriba en el sindicato. No los vamos a prestar para esto nosotros, porque nosotros somos personas de trabajo, personas decentes. No tenemos cómo pagar para que los defiendan. Los defendemos nosotros. Porque ahora tiene que cambiar, tiene que haber un cambio por el bien de todos. Entonces viene, como ellos nos pegaron a nosotros, y si estas palizas vienen para que todo sea un bien para todos, que vengan las palizas, no tenemos problema. Pero nosotros vamos al frente porque somos personas de trabajo. Y lo vuelvo a desafiar, lo vuelvo a invitar por estos medios a Marco Sosa, que se junte en un debate conmigo solo, Mercado Domingo Dante, con toda la patota de él y llena la cabeza, y que me diga si yo soy un delincuente. Pero con papel, aunque la declaración jurada, ¿se da cuenta? Entonces, si ellos me dicen... Bueno, hola. Bueno, sí. Y si yo les digo la verdad y me viene que dar explicaciones y no me la dan, se tienen que retirar con su patota. Y ahora, si a mí me... me pasa algo, a mi familia o en mi domicilio, lo culpo a Marco Sosa con su patota. Así es, Dante. Vamos a jugar y vamos por todo. Se tiene que ir Marco Sosa y su patota. Basta de atropello al obrero. No trabajamos gratis. Así es, Dante. Gravísimo. Dante, ¿me escuchás? Se está cortando la comunicación. Es gravísimo lo que relatás. Bueno, finalmente se cortó. De todas formas, estábamos ya al tanto de lo que está sucediendo. Efectivamente, otra acción de la burocracia sindical ya tan conocida y una golpiza propinada por la patota local de la UOCRA a delegados de los trabajadores. Bueno, estaremos atentos a ver qué sucede allí, porque en estos momentos se encuentran en inmediaciones del sindicato y están rodeados por la policía, que protegen a Sosa, quien sería el secretario general, que impide que se incorporen estos compañeros a la junta de la UOCRA. Así que bueno, estaremos ahí pendientes. Agradecemos a los compañeros, compañeras de la Bulla, que favorecieron este contacto, y siempre acá atentos desde el Enredando las Mañanas a lo que va sucediendo. Pero esto no termina acá y ya tenemos pautada otra nota. Así es, estamos en breve en comunicación con Buenos Aires, porque se está llevando a cabo el juicio de la Policía Metropolitana. Hoy se estaría realizando la cuarta audiencia, que empezó un poquito demorada, y bueno, un poco para que nos cuente cómo vienen las audiencias, vamos a estar en comunicación con Fernando de ANRED. Y bueno, para continuar, perdón, pero estamos acá como medio a las corridas, terminando este lunes, nos quedan 10 minutos de programa y estamos tratando de comunicarnos con Buenos Aires en este momento, así que vamos a disculpen la informalidad, pero me vienen hablando de todos lados. Bueno, volvemos al aire, ya nos acomodamos un poquito más acá en el estudio. Es que no estaba pautada la nota con San Luis y eso nos desordenó. Claro, y además es muy lunes, estamos empezando la semana, que mayo ya nos tiene el trote, así que bueno. Bueno, como comentábamos anteriormente, estamos en comunicación telefónica con Fernando, él es de ANRED, y nos va a estar contando un poco qué está pasando en el juicio contra la Policía Metropolitana de Macri, que comenzó el miércoles 10 de mayo, hoy es estaría sucediendo la cuarta audiencia. Hay tres policías acusados por esta represión que se llevó a cabo en el 2013 y en la sala Alberdi, en un desalojo en la sala Alberdi, donde hubo tres heridos con balas de plomo, y dos de esos heridos eran compañeros de la RNMA. Hola Fernando, ¿nos escuchás? Bueno, sí, ¿qué tal? Buen día, compañeras. Bueno, contanos un poco cómo vienen las audiencias del juicio, cuáles son las expectativas que están teniendo. Hoy nos comentaron que empezó un poquito más tarde. Sí, en realidad esta sería la tercera audiencia, la que estaba prevista en su momento. El juicio estaba planteado desde un principio con 3 días, para desarrollarse durante 3 días, pero ante la complejidad del juicio, según lo que argumentaron los integrantes del tribunal, se decidió agregarle 2 fechas, que sería el miércoles 17 y el viernes 19. En el día de hoy están declarando lo que son los testigos de la defensa de los tres policías imputados. El miércoles sería el momento donde van a poder presentar sus alegatos, tanto la defensa de los compañeros, es decir, la querella de los compañeros baleados, y la fiscalía, y luego el viernes 19 van a estar presentando sus alegatos, lo que es la defensa de los policías. Esperemos que ese mismo día ya tengamos o sentencia o ya fecha